Chicos, ¿estáis por ahí enteros? Y... Hola, hola. Hola, hola, Javi. Hola, hola, guapa. Yo es que estoy desayunando. ¿Cómo que estás desayunando? Pues me ha traído mi debajo de la aquí, mesa. El jamoncito este es pata negra, ¿eh? Sí, ay, sí, sí. ¿A qué te gusta? Pone 100 gramos, 1,20€. Y el aceite de mi tierra de Jaén. Aceite puro de oliva, ¿eh? Se lo he quitado a Maribel. Verás cuánto he hecho para el jamón. Anda, anda, anda, que sois la pera, ¿eh? Ya ves. Oye, antes que entre dime. La bichina. Sí. Como os, gente, os está escuchando. Adiós, no, que iba a decir una cosa. De, os está escuchando. Leche, le iba a decir una cosa, ya no se lo digo porque me va a regañar, pero como nos está escuchando, mira qué himno, mira qué himno. ¿Qué? El himno de la Champions. Espera. Ahora, ahora. Ahí quiero ver yo este año el Elche y el Barça. Cuando digo el Elche es por algo. Ah. Porque tú no sabes David, que te, no seas nació, malo, ¿eh? Este pedazo Elche. Bombonazo... Que está más buena que los caramelos y que lo, y con niños, ¿eh? Y dos, con niños. Dos. Qué guapa la madre que la parió. Bueno, ya está bien. Eso es de falta de educación, no, no recibirla. Ay, qué guapa. En presentarla a vosotros, que yo es que la quiero mucho. ¿Quién la presenta? Tú mismo, tú misma. ¿Yo? Tú misma, sí. ¿Yo? Bajamos un poquito hombre, la sintonía. Teniendo en cuenta que soy la reina de los botones. Pues para que nos, estoy pilotando. Para la que nave. Nos oiga bien, baja un poquito la sintonía. Bajamos la ¿sí? sintonía. Venga, y le decimos: hola, Carolina. Hola. Buenos días, tardes. Buenos días, tardes. ¿Cómo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapísima? Bien, muy bien, gracias, todo bien. Bueno, bueno. Oye, ya veo que viene, que he oído lo de comiendo jamoncito, desayunando a estas horas, Gladys, no se puede a estas horas desayunar. La madre que te parió, no, me voy a es comer un vida, trozo ¿eh? De piedra. Si he estado toda la noche en el cine, tendré que comer algo. ¿Cómo que en el cine? Sí, en el cine de Elche. Tú has estado soñando. En el cine de Elche. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos, cuéntanos. Bien, bien. Bueno, la verdad que muy bien. Estoy yo creo que como la mayoría todavía estrenando mes, que hemos empezado sí. octubre y recuperando un poco de la rutina, del día a día, de los niños al cole, el trabajo y acostumbrándonos ya que las tardes empiezan a menguar, bueno, poniéndonos en la nueva temporada, porque yo hace poquito he estado también por ahí donde estáis vosotros ahora y, jo, la verdad que es una gozada, hay que acostumbrarse ahora otra vez a esto. Es verdad, cuesta, ¿eh? Una cuesta, rutina, sobre verano. Todo para las madres, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que es un... bueno, dicen que la rutina se necesita, y es verdad, sí. En cierta medida se necesita, pero oye, la rutina y donde estáis con el mar delante y tal, esto también, ¿eh? Eso también es un tópico, ¿eh, oye, Carolina? Oye, ¿le puedo hacer una preguntita a mi sobrina? Hombre, guapa, faltaría esa. Más. Dicen las leyendas. A ver. Ay, qué mujer más buena, qué guapa está, qué arte, qué simpática. Y cuando tiene niña, dice, ¿veis que se ha estropeado un poco? Si es que está es pata negra. No es su caso este, ¿eh? ¿Qué te hace Carlos Tom y Jerry? ¿Qué te hace? Pero que tú me miras con buenos ojos. La tú me miras con buenos ojos, padre. Hombre. Rafa, la diferencia. Dice Rafa que te tiene aquí delante una foto que se ha tenido que poner hielo. Yo creo, Carolina, buenos días, soy Rafa Martínez. Buenos días, ¿qué tal? Yo creo que estás en un momento espléndido con tu reciente maternidad. Profesionalmente estás bueno, pues trabajando a tope. Hay que decir que te recordamos muchísimo de tus bueno, pues interpretaciones en el teatro, ¿verdad? Y en la televisión. Uh-huh. En Cámara Café, quizás ahí fue un trampolín un poquito más sí. importante en tu carrera, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí, recuerdos sí. te quedan de Cámara Café, ¿no? Porque era un rodaje duro, no era tan fácil, ¿verdad? Rodar Cámara Café. Era un rodaje duro, pero era muy emocionante porque, a diferencia del resto de series con las que habitualmente la forma de grabación era las secuencias eran de un solo plano, o sea, no valía el corta y pega que luego hacemos trampa en la tele y sí que se utiliza esto. Aquí era la cámara fija y tenía que salir todo perfecto de principio a final en ese sketch. Y entonces, bueno, pues era siempre esa pizca un poco de improvisación, de tensión, porque cuando ves que todo ese sketch está saliendo bien, que todo el mundo se está aguantando la risa, que aquel compañero ha hecho algo que no te esperas y estás diciendo, bueno, a ver cómo interiorizo esto para, si me río, llevarlo hacia mi personaje y que esto valga, ¿no? Cuando ves que todo va saliendo bien, estar con esta tensión de, por favor, que no se estropee porque esta toma es buena y la tenemos. Es además, en la comedia es complicado, ¿eh? Vaya armario de corbatas, pantalones y, sí, sí. y americanas tenía Arturo Valls. Sí, totalmente, totalmente. Más que Arturo Fernández, imposible. Bueno, no sé, ahí estaba. La verdad que era una serie que estaba muy cuidada, era muy mimada. Y bueno, y funcionaba muy bien de audiencia. Se está reponiendo ahora. O sea, es que, claro, como no hay parne, pues... Hubiera sido una serie que hubiera durado muchísimos años, pero como siempre a veces las series, por desgracia, son números y son intereses y son economía para una cadena, pues a veces por unas cosas ajenas a la audiencia, porque iban muy bien de audiencia, bueno, pues empezaron a moverlo de hora, empezaron a moverlo de día... empezaron a utilizar un poco como la serie colchón y la desvirtuaron y pues por desgracia terminó, pero yo creo que estaba abocada a durar bien cuidada y bien tratada dentro de una cadena muchísimos años. Carolina, tú has trabajado en el teatro, has hecho televisión, en series de primerísimo nivel, has participado en el programa Tu cara me suena, has hecho doblaje, que muy poca gente lo sabe, ¿no? De todas esas facetas que hemos nombrado, ¿cuál es la que más satisfacción te ha dado, ¿no? Porque el doblaje también es muy bonito, ¿verdad? El doblaje es precioso, yo creo que es más difícil todavía de lo que yo pensaba, pero, hombre, es que cada cosa tiene su encanto, ¿no? Yo creo que quizá a nivel pureza, a nivel de interpretación y de adrenalina, hombre, el teatro, si nos estás interactuando, ¿no?, con el público directamente, yo creo que esas sensaciones... pocas veces se pueden ganar en la tele pues ganas otras, pero es un poco más ficticio, se pueden hacer muchas más trampas, pero yo creo que me quedaría en primer lugar con el teatro y después del teatro siempre elegiría el poder hacer comedia, me da igual en teatro o en tele, pero hacer comedia. Carolina, el otro día estaba hablando con Mercedes San Pietro, le estábamos haciendo una entrevista y opinaba lo mismo que tú, porque la televisión da popularidad, efectivamente, pero el teatro es lo más puro para una actriz o para un actor. Yo, bueno, de hecho, mis primeros pasos fueron en teatro y para mí, pues, el primer escenario donde yo me subí, que fue el escenario de mi instituto, siempre va a tener un sabor muy, muy especial, ¿no? Y creo que también la evolución lógica, es, para mí, desde mi punto de vista, es empezar en el teatro, pasar luego quizás a estos trucos, a estos misterios de la tele, que también es complicado, y luego si ya puedes hacer cine, maravilloso. No todo el mundo que hace teatro sabe hacer tele, y no todos los actores que hacen televisión luego saben hacer teatro, porque en el teatro también influyen otros factores, que es que tienes que saber proyectar la voz, la expresión corporal es importantísima, porque en la tele tienes un primerísimo plano que si te pasas en el gesto es excesivo, con lo cual para la tele no puede funcionar, pero en el teatro si lo dejas corto no te ven, porque hay una distancia de por medio. O sea, cada interpretación en el modo, la forma donde vas a actuar, pues claro, influye mucho. Y no todos los actores valemos para todo, ¿eh? Efectivamente, y no tampoco todos los actores y todos los que han hecho televisión, o sea, representaciones de series, sirven para presentadores. Y tú, por ejemplo, has estado en Tu cara me suena con Ángel Llàcer, con Mónica Naranjo, con Carlos Latre, que son ya unos veteranos del tema, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a mí me gusta, o lo intento, luego ya están las críticas, y para gustos los colores, pero yo intento ser camaleónica y al final yo creo que lo que me gusta es transmitir. Me da igual si sea a través de la interpretación, si es a través de conductora de un formato, de un programa, me da igual. Creo que en esta vida en general lo importante es saber transmitir y saber comunicarte y aprender de la gente que tienes alrededor y aprender del puesto que en ese momento te toca defender. Y pues Tu cara me suena era una cosa que yo no había hecho nunca al momento, porque era de jurado y tenía que valorar cosas y temas que yo controlaba, que era la interpretación. Pero era un medio nuevo y me lo pasé pipa, la verdad. Ajá, que ha sido una me imagino. Divina. Vaya compañeros que tenías como no para no pasárselo bien, con el Latre y con el Llàcer. Sí, luego, vamos, había muy buena química, que eso es fundamental, había muy buena comunicación, con Mónica me reía... dentro, fuera de plató, por teléfono, cuando ya hablábamos de lo que estábamos preparando, del número que iba a hacer alguien. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa que siempre la voy a recordar. Ya. También hiciste ¿Por qué no te callas? Has estado en El hormiguero. ¿Por qué no te callas? Es que hoy el rey está, verás, está convaleciente, pero tenemos conexiones directas con su majestad porque hoy le han dado el alta y tenemos un cierto acercamiento, ¿sabes? No voy a volver a interrumpir, perdón, lo siento, no va a volver a suceder, me he equivocado. Vale, majestad, usted tranquilo, pues usted vale. Tranquilo. ¿Por qué no te vas al cine? Porque no tengo partner, pero cuando tenga voy, seguro. Yo me llevo a Carolina al cine. Muchas gracias. Oye, pues os veo bien acompañados, ¿eh? Entre sí. Lavi y el rey pueden contar unas anécdotas. Hombre. Yo no. Mira, yo no. Hace poco, sabes tú, que van detrás mía esos peligros televisivos. Y tu Lavi no sale de la cueva. Aunque esté más tieso que Tarzán, mi dignidad es tenerte en mi rincón. Que te iba a hacer, Rafa, una pregunta. Sí, yo tengo dos preguntas, Carolina. Tendríamos muchísimas, pero tenemos muy poquito tiempo en este rinconcito, pero una de ellas es, ¿cuáles son tus proyectos más inminentes ahora? ¿Vale? Y la segunda es, ¿qué tienen todos los personajes que entran en este rinconcito que ninguna se niega, ¿no? Como tú has hecho. Son dos preguntas. Hombre, pues porque te contesto primero a la última, tenéis, con todo el respeto a los presentes, que también sois estupendos, que tenéis a Lavi. ¿Cómo nos vamos a negar con Lavi? Si Lavi, yo creo que es el positivismo personificado. O sea, si es una persona que siempre está de buen humor, que siempre te ofrece lo mejor, que siempre lo que está en su mano te lo va a organizar, te lo va a dar, se va a preocupar por ti. O sea, es amigo de sus amigos. O sea, tenéis al top, lo tenéis ahí sentado. Se le levanta el bigote. Así que era, vamos. O sea, te ha salido la lagrimilla, ¿eh? No. Y te le ha salido la lagrimilla del jamón que se está comiendo. Anda que no. Ahora me voy al Malibú, que te encanta, que allí me voy a comer al algo. Al Malibú, claro, de eso, de cara a las lágrimas. Aparte, no contesta hasta la última porque la dejas para el final, lo que te ha preguntado Rafa. Pero ¿cómo te gusta tanto? No, que luego se le olvida y nos olvidamos. Bueno, pues dejamos la última de Ibiza. Venga, pues hay que hablar, Carolina, de tus proyectos. ¿En qué estás trabajando ahora? Dos proyectos que son importantes. Bueno, yo soy imagen de varias firmas, que una de las campañas acaba de salir ahora, que es de una firma de calzado. Esto acaba de salir ayer. De pronto empezaron a hacerse las inserciones ya en prensa y cartelería y demás. Soy imagen de varias firmas, que todo esto lo vais a ir viendo a lo largo de la temporada. Y luego tengo dos proyectos que para mí es una mezcla de personal y profesionales y bueno, y son importantes, ya os los diré, no puedo desvelarlos todavía, lo siento, pero bueno, pero en breve estarán ahí y eso van a, bueno, quiero darles prioridad para esta temporada, ¿no? Pues quiero centrarme bien en ellos, darle prioridad y ya os podré contar más. ¿Puedes decir al menos si es cine o televisión o teatro? Hasta aquí. No puedes. Bueno, y la otra. ¿Cómo te gusta tanto? Luego, mira, me volvéis a llamar otra vez y yo os lo vuelvo a contar. Vale, te llamamos, nos comprometemos. ¿Cómo te gusta tanto Ibiza? Es que me dice que aquí tiene paz. Porque fíjate que yo estoy con todos los personajes, entre comillas, famosos, que para mí son mis amigos. Entre ellos, ella y Carlos, que le mandamos un abrazo muy grande. Claro. Que a nadie se le olvide que es la mujer de Carlos Moyá. Arriba, al cine que llueve. Y que eso, que no se le olvide a nadie, ¿eh? No se le vayan a rimar. Y son dos personajes guapísimos. Que no se le olvide que está casado. Exactamente. Y que caíste en sus redes. En sus redes, que el Granuja la hipnotizó en una palmera de Elche. Te lo digo yo por mi madre. Y vienen a Ibiza. Son dos personajes guapos, cariñosos, amables, sociables. Y yo estoy con todo, como sabéis, David Bustamante, Paula, Kiko, Camacho, Villa. Todo el mundo está conmigo, ya lo ve. Y esta pareja, o dicen, lo respetamos porque no venden su vida, o son, es que explícame tú a mí, Caro, explícame de corazón, ¿cómo es posible que la prensa está debajo de tu cama cuando estás de Tony Jerry con Carlos? ¿Pero por qué? No, es verdad. No sé, nosotros siempre hemos tenido un trato muy bueno en general con la prensa. Yo creo que cuanta más normalidad al final das a tu vida, pues es que no tengo nada ni que vender, que sea tan interesante como para esconderlo, la verdad. Ni tampoco tengo nada que esconder porque tengo un pasado oscuro, a mí pues estoy en la playa y me hacen la foto, pues ¿qué voy a hacer? Voy a intentar que no me la hagan, pero si me la hacen. Lo que sí que se puede decir, Carolina, es que sois una pareja pues muy sencilla, muy normalita, muy natural, es decir, sois muy correctos con la prensa y se os considera una pareja muy elegante en todos los sentidos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Yo todos esos tiros los agradezco. No, pero es que la prensa que, porque yo sufro muchas cosas, ya lo sabe. La prensa, por ejemplo, cuando viene este año David y Paula, que lo atiende, le hacen una foto. Mi pregunta es, claro, ¿no le han hecho ya un reportaje? Dejarlos ya tranquilos hasta que se vayan. Bueno, pero normalmente yo creo que, imagino, mira, yo siempre digo una cosa. Aquí todos tenemos que ganarnos la vida, todos tenemos hipotecas y todos tenemos trabajo, claro. Y cada uno se gana la vida como puede. Yo imagino que el fotógrafo, en lugar de estar esperando a que Paula Echevarría y David Bustamante se den un beso, se cojan de la mano, Paula se caiga o él la, se la oreja y sea una foto vendible. La foto morbo. Yo prefiero que, entiendo que ese hombre también prefiere estar en su casa o con sus amigos tomándose una cerveza en la playa y más en verano y no tener que estar detrás de una palmera sudando, escondido, a que los otros o yo salga con los niños o la otra se dé un... Te quiero decir, no están ahí por gusto, imagino que si lo están pero haciendo... Pero si yo, claro, si yo te juro que le ayudo a ojo, ellos cuando vienen a... Fíjate lo que estoy defendiendo. Pero ¿eh? Si yo... te honra porque dice, ellos tienen derecho a vivir. A mí me dicen muchas veces, Lavi, es que tenemos que comer, digo, y yo, digo, si yo le digo a David o a Paula, hacerle una foto en el agua bonita, que salgan lo bonitas... Lo que es verdad, pero que hay algo que no podemos luchar, Lavi, y es que hay un vacío legal. Y como hay un vacío legal y no hay nada que está regularizando eso, con que nos vamos a dar cabezazos contra una pared. Estamos en un sitio público y este señor me quiere hacer fotos y la ley le parece bien y no se puede penalizar y está bien. Tienes ¿qué voy muchísima a hacer? Razón. Liarme a golpes, a insultos, enfadarme. ¿Para qué? ¿Para irme yo de mala leche, el otro también enfadado? ¿Y qué le solucionamos? Y que al final. Claro. Tienes toda la razón del mundo. Queda poquito tiempo ya, o sea que las últimas preguntitas... Tres preguntitas muy rápidas, Carolina, sí. Para que te conozcamos un poquito mejor. ¿Cuál es el último libro que has leído, el último disco que has escuchado y la última película que has visto? Bueno. Pues mira, la última película, El cuerpo, que lo vi ayer, además. El último libro, Gente tóxica... que lo acabo de terminar y estoy empezando uno que se llama El Jardín Olvidado. ¿Puedo hacer yo una? Justo lo acabo de empezar. ¿Te puedo hacer yo una? Me queda el disco, espera. Ah, vale. Ah, y el disco que he comprado, ¿me dices? O el que has escuchado, el que más hayas escuchado en los últimos tiempos. No te lo puedo decir. Porque es de canciones infantiles. Te lo perdonamos. Me dice un amigo mío, me dice Muriana. No puedo. Dice Lavi. Pregúntale, aparte de todo eso, ¿cómo se conserva tan buena? ¿Qué medicina toma? Gracias. Nada, dile que no hay secretos, que en lugar de a la cama se meta en el congelador por la noche. Que se va a mantener fresco. Bueno, fresco, antes fresco. Que te despidan mis dos compañeros, mis dos Champions League, decirte que para mí ha sido un placer que estés en mi rinconcito. Muchísimas gracias, que te quiero mucho, a Carlos, a tus niños, que te deseo profesionalmente y a nivel familia lo mejor del mundo, que te quiere tu Lavi, te dejo con estos dos canalitas. Yo quisiera saber si habrá campanadas este año, al igual que las hubo hace dos años con Lovera, con Carlos Lovera. Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, porque esto yo creo que es en noviembre cuando ellos empiezan un poco a plantear las opciones y todavía es un poco pronto, la verdad que no lo sé, hombre, si me lo ofrecen. Y yo no decido irme de pronto por otros mundos a pasar las Navidades, pues no tendría problema. Bueno, pues ya lo sabremos. Bueno, pues ahí ya queda nos eso. Lo comunicarás. Ya os contaré. Carolina, ha sido un auténtico placer, de verdad. Te deseamos los éxitos más grandes que te puedan llegar. Un saludo a Carlos, un abrazo muy grande a tu familia. De nuestra parte, muchísimas y gracias, gracias. Gracias por habernos atendido y que seáis así de guapos, sigáis así de guapos los dos. Oye, gracias, has estado a gusto. Un placer. Fenomenal. Sí, pero yo la próxima vez quiero estar ahí sentadita. No, ¡oye! Te compromete, ¿eh? Aquí está tu casa, Carolina. Aquí está tu casa, ¿eh? Gracias. Gracias. Un saludo para todos. Un besito muy grande, Carolina. Hasta luego. Un beso gracias, a tus niños también y a Carlos. Vale, de vuestra parte, gracias. Hasta luego. Bueno, pues adiós, chicos. Me voy a Malibu. Venid. Nos vamos a las dos. Una cervecita fresquita, voy para allá. Besitos. Al cine que llueve. Hasta luego. Qué entrevista más guapa, señoras y señores.